¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? En el mundo. Silvia Seri. We can change the world. La, na, na, na, na, na, na, na. Los estadounidenses son muy dados a manifestar sus sentimientos, posiciones políticas y otras cosas a través de objetos útiles e inútiles como camisetas, platos y bandanas. Durante la Navidad, por ejemplo, no es raro ver a la gente con un gorro de Papá Noel. En Halloween, la fiesta de las brujas, dominan los tonos negro y anaranjado, y en las ventanas aparecen calabazas iluminadas. This is our America. Mi América. My America. Tu América. Your America. La América de nosotros. Nada ni nadie escapa a este fenómeno, y menos el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que han convertido en un objeto comercial. Miguel Ulibarri, director creativo de la agencia de publicidad JWT Miami. Obama. Yo siento que Barack se volvió un fenómeno, tal cual. Es curioso porque antes de las dos semanas antes de las elecciones, platicaba con una amiga que es así ultra republicana aquí, y todavía tenía fe y todavía creía que McCain iba a ganar. Y para mí era evidente que ya, o sea, Obama lo había rebasado porque se volvió un fenómeno cultural. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Que, o sea, realmente la gente se apropia de la figura y suceden estas cosas en las que, o sea, ya está en todos lados y aparece, como tú decías, en cualquier taza o en cualquier camisa, y aquí casi casi se volvió una mini industria. O sea, es, yo creo que un fenómeno que solo pasa aquí y que quizá después se exporta a otros países, pero realmente la cultura pop y la cultura capitalista pues es lo que sigue moviendo esta nación. Yes we can to opportunity and prosperity. Yes we can heal this nation. Oh, yes we can, yes we can, yes we can. La famosa O de Obama, que simbolizó la campaña del entonces candidato demócrata, figura hoy en día hasta en las latas de un refresco muy conocido. Los logos son muy importantes, como lo explica Ivette Mederos, diseñadora gráfica en Nueva York. El logo lo diseñó una compañía de publicidad y de diseño gráfico. Este logo fue muy impactante para la campaña de él. La gente, viendo tantas veces la O, lo empezó a reconocer como un logo tal cual como McDonald's o Burger King, que la gente se acostumbra a verlo y es parte como de la cultura. Incluso hasta tiene una página de Facebook, que para un nuevo presidente, una página de Facebook también él lo usó como parte de su publicidad, porque hay más gente joven en Facebook y puedes tener a Barack Obama como amigo. Indirectamente es casi casi como otra campaña para él, para llegarle a la gente. ¿Se ve mucha gente con t-shirts con la O de Obama? Sí, se ven desde t-shirts hasta bolsas de como carteras, sombreros, la gente lo carga ya como un icono, como una cosa que la gente lo ve como cool, como wow, yo tengo una camiseta de Obama, y la gente cuando se pone una camiseta de Obama, ellos como que se sienten que son parte del movimiento del cambio de Obama, y es como una impresión que tú lo tienes puesto y alguien como que lo ve y si ellos también lo tienen, tú también eres parte del movimiento. Identifican entre uno y el otro como parte de este cambio. Yo sí creo que este país puede ser. I think it's time for change. I want a better future for my children. I would like our environment to be safe. Necesitamos respetar nuestro planeta. Esta comercialización comienza a inquietar, anota por su lado Eduardo Loanda, estadounidense de origen latino que sigue de cerca el tema político. Ahora, una de las controversias más interesantes que existe es el hecho de que muchas compañías están utilizando el nombre de Obama para mercadear productos. Entonces, una de las preguntas que se está haciendo inclusive la gente de Obama es el hecho de que hasta qué punto se les permite usar el nombre de Obama para mercadeo. Y sobre todo en el punto donde muchos manufacturadores de productos insinúen que Obama usa sus productos. Entonces ahí es donde puede que empiecen los problemas legales, porque eso sería como que Obama está dándole soporte a esos productos, lo cual no es verdad. Con Bush no hubo este desenfrenado entusiasmo que existe con Obama. En parte el desenfrenado entusiasmo que existe con Obama, personalmente no creo que es tanto por Obama, sino el hecho de que los Estados Unidos por fin está saliendo de esta pesadilla que es George Bush. Obama también vendió muy bien sus esperanzas y su positivismo, entonces eso tiene el país de una manera energizada, muy buena. Pero en parte yo creo que el rechazo por Bush y su administración que ha creado doble entusiasmo, pues. Entonces Obama se está beneficiando por los dos lados, por el lado que él creó, que en realidad fue una campaña de mucho positivismo, de mucha esperanza, y el hecho de que la gente está desesperada de salir de esta administración. Los estadounidenses no son un poco así, como que les encanta marcar una fecha como Halloween, salen todos vestidos de anaranjado y negro, se disfrazan de brujas. Sí, bueno, pero no nos olvidemos que Halloween y Thanksgiving suceden todos los años. La inauguración de un presidente en este país sucede nada más que 4 años. Y si te recuerdas, en la inauguración de Bush, algo que no se reportó mucho, a la caravana de Bush y la limusina de Bush le tiraron huevo. Hubo un rechazo, ahí no había entusiasmo. Sobre todo de la manera como esas elecciones sucedieron, ¿no? Donde él no ganó por un voto popular, sino que la Corte Suprema le adjudicó la presidencia. Pero durante el día de la inauguración de Bush, la tuvieron que parar en inclusive por la mitad. Ellos no pudieron continuar el circuito porque a la limusina de Bush le estaban tirando huevo. Empezó por las calles de Chicago, trabajando para lograr una visión, para proteger a la gente trabajadora y traernos todos juntos en esta gran nación. ¡Viva Obama! ¡Viva! En Chicago, la ciudad de los vientos, en donde Barack Obama pronunció su discurso después de su triunfo en las elecciones presidenciales y cuna de su esposa Michelle Obama, la Obamanía es masiva. Francisco Pipio, publicista y diseñador. En Chicago, sobre todo, que te puedes imaginar que siempre ha sido un pueblo bastante marcado racialmente, sobre todo entre lo que es el norte y el sur de la ciudad, todo lo que ha sido el movimiento Obama se ha expuesto a la N en t-shirts, bandanas, bufandas, los gorros. Ahorita en invierno caminas y todavía sigues viendo los pequeños detalles. Y en mayor o menor proporción, de repente en las oficinas veías a la gente, no necesariamente tan joven, pero quizás un poquito mayores, pero con sus pequeños pin de Obama, súper cool con el diseño. Yo creo que lo más interesante de todo fue cómo algo tan político se pudo meter tanto en el diseño del día a día y lograr esa representación y ese peso tan grande. Te digo, te montas en el metro y los posters todavía en el metro pegados, sea de stencil o sea litografía, están increíbles. Creo que lo más impresionante es cómo algo tan sencillo como una franela se convirtió en un símbolo de expresión política. Y aquí en la ciudad se vive todavía. La ciudad se está preparando otra vez, como fue la fiesta el día que ganó. Estar aquí en Chicago, frente a Grand Park, no tienes idea de lo que era. La experiencia de haber estado el día que ganó Obama, creo que la energía de la ciudad jamás se había sentido así. Ni siquiera creo que para las Olimpiadas se había sentido como se sintió ese día. Era una gran fiesta, concierto, metro, toda parte, y la variedad de gente, te digo, desde niñitos hasta ancianos, agarrando el metro para ir al parque, simplemente para estar compartiendo toda esa energía y representando su pasión por Obama, fue increíble. Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of Momento histórico es una de las expresiones más utilizadas en estos momentos en Estados Unidos. ¿Los objetos que se venden en homenaje a Obama son también históricos? ¿Serán objetos de colección? François Curiel, presidente en Europa de la casa de subastas Christie's. Me parece que estos objetos no van a tener valor porque no pertenecieron al presidente Obama. Sin embargo, las famosas casas de subasta como Christie's han vendido objetos relacionados con personalidades del mundo político, artístico y otros. Eso eran objetos personales de John F. Kennedy, como su golf bags o su rocking chair. Pero en el caso del presidente Obama, son artículos que van a ser vendidos en millones de ejemplares y que no han pertenecido al presidente Obama. Son cosas totalmente diferentes. En todo caso, para seguir la tendencia, encargaré una salsa picante Obama por solo $6.99. Un collar Esperanza y Cambio, las dos palabras claves de la campaña de Obama. Y por qué no una taza con la imagen de Obama. Me tomaré el café todas las mañanas y le hablaré de todos los males del planeta y de cómo resolverlos. ¿Qué les parece? Money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you when the night has come and the land is dark and that moon is the only light. I won't be afraid, no, I won't. She's wanted just as long as your people come and stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Don't.